Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Nos habíamos amado tanto, a pesar de ser feos, sucios y malos, ese día tan particular en que bailamos, bailamos y bailamos. Estamos hablando de Ettore Scola, que falleció este martes, y bueno, uno de los directores italianos por los cuales uno ama también el cine italiano. Claro. Creo que eso, él le dio algo especial, y él decía que para hacer una película y había que amar a la ciudad donde reflejaba esa película, si no, no se sentía, no se podía sentir todo lo que eso reflejaba. Impresionantemente fue la tristeza que embargó a todos al recibir esa noticia, a pesar de tener 84 años y uno tiene una vida, ¿no? Y esa vida también siempre llega a un momento, pero dejó un montón de cosas, claro, como para no olvidarse nunca. Sus películas, ¿no? Sus grandes películas. Algunas las mencionaste ahí en esa introducción. Exacto, en esa introducción. Feos, sucios y malos. Sí, y bueno, esa jornada tan particular, donde dos enormes actores como son Sofía Lorenz y Marcello Mastroianni, la historia de dos personas que se encuentran en medio de la soledad de un enorme edificio el mismo día en que Hitler visita por primera vez Italia, conducida por Benito Mussolini. Con sutiles pero profundos planos y secuencias, Scola considera así uno de los fundadores del cine moderno italiano. Y es inolvidable esa película porque logró que el encuentro de un ama de casa y un locutor sin empleo aprovecharan todo un día entero para entablar una relación inolvidable. Y ello le dio un sello a Scola en el mundo del cine, y por eso el planeta de la cultura lo despide como el último maestro de la época dorada del cine dorado. El cine italiano, inclusive en el 2013 hizo una película a Fellini, recordándolo a su amigo, y bueno, estamos escuchando justamente la música del baile, y bueno, nos hace recordar un poquito, y seguramente de acá en más volveremos a revivir muchas de esas películas. A veces a uno le pasa que hasta que no pasan ciertas cosas no se recuerda, están ahí, las ve, y cuando las ve vuelve a emocionarse.